Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza el álbum póstumo de Adrián Otero, 12 tracks dedicados a homenajear al rock argentino. Un cover de Viejas Locas, Me Gustas Mucho. Nos conocimos bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabías llevar. A mí me gustaba cómo las movías y juntos nos fuimos a pernoctar. Me gustas mucho. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a jugar. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto que no puedo disimular? Jinete del Blues fue editado pocos días después del accidente automovilístico que le costara la vida al ex líder de Memphis. Ahora el homenaje de Otero a Papo, Juntos a la Par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Y caminos de sangrar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par.

lo hagas, que eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de dolor. Discos, un podcast de rock.com.ar.